Estamos de regreso, faltan 9 minutos antes de la hora. Le quiero comentar que se dan de nueva cuenta llamadas de extorsión a los duranguenses. La Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y otras dependencias hacen un llamado a la ciudadanía para que cuando reciban llamadas de esta índole se puedan comunicar al 911 y que las denuncien. Es la única manera de darle seguimiento. Así lo comentó Pedro Galindo, vocero de Seguridad Pública en el Estado. Fíjate que la Fiscalía General del Estado hace un exhorto a la ciudadanía para no dejarse enganchar con este tipo de llamadas de extorsión, ya que los extorsionadores utilizan ahí un modus operandi muy específico. Le llaman a una persona, le dicen que la tienen vigilada, que la están siguiendo, y que se resguarden en un hotel o que ande en su carro circulando, pero que no le conteste las llamadas a su familia. Las personas sienten miedo y así lo hacen. Pero a la par ellos llaman a los familiares de su víctima, le dicen que tienen secuestrado a esa persona, y les piden, les exigen que depositen alguna cantidad de dinero para dejarla en libertad. Aquí lo importante es colgar de inmediato, llamar al número de emergencias 911, para que de ahí les van a asesorar. Ahí tienen ya los números detectados como de extorsión. Ahí le van a decir, bueno, ¿de qué número le llamaron? De tal número, sí, efectivamente, es un número de extorsión, no se preocupe. Además de la asesoría, de la forma como le llamaron, ellos ya saben y le van a tranquilizar. Y es muy importante también poner una denuncia en la fiscalía, pero primeramente en el 911. Ahí se va a detectar que es una llamada de extorsión. Y efectivamente ayer se presentaron dos casos. Al momento de que se hace la llamada al 911, se detecta que es de extorsión, la familia se tranquiliza y a los pocos minutos ya fueron a encontrar a las personas. En uno de los casos sí se puso la denuncia en fiscalía, se activó todos los protocolos, y también mientras se realizaba toda esa investigación, sí ya apareció la persona y manifestó que había sido víctima de una extorsión. Todos los que, bueno, en su mayoría son de números de otros estados. Hubo mucho tiempo de Tamaulipas, inclusive de algunos penales. Son personas que de algunos penales se llaman, pero sí no son de aquí de la ciudad capital. La recomendación es mejor no contestar si es un teléfono desconocido o donde uno a lo mejor no pudiera tener un familiar en alguna entidad. Exactamente, no contestar si por alguna situación que está esperando una llamada de otro estado y contesta, en el momento en el que escucha ese tipo de voz, en el que empiezan a amenazarlo, colgar y comunicarse al 911. Con imágenes de Cruz Jiménez para Lobos Cadena 7, Liliana Ortiz. ¿Se acuerda usted del incendio que se registró hace algunos días en el Parque Zaguatoba, que por supuesto provocó alarma y que aparentemente fue una travesura lo que lo originó todo el siniestro? Bueno, el día de hoy el director de Medio Ambiente Municipal, en la figura de Gerardo Estrada, habló del saldo final del número de árboles dañados por este incendio. En un inicio se había establecido que eran 50, sin embargo, ya en el conteo de los daños se estableció que son 635 los árboles que resultaron con algún tipo de daño, de los cuales 138 lamentablemente no van a sobrevivir. Así es, en un principio se creía que estábamos hablando de 50 árboles dañados, ya tenemos el diagnóstico certero árbol por árbol, tenemos un daño en 635 árboles, de los cuales 138 se espera que no necesariamente sobrevivan. Tenemos, bueno, pues también la muerte ahí de fauna, de insectos, que servía como alimento también para las aves, por eso es que ahorita no las vemos pues que regresen. Sin embargo, nosotros esperamos que las aves sí regresen a esa zona, toda vez que las copas de los árboles no están dañadas. El daño se vio en las bases de los mismos. Se van a tener que hacer ahí en ese terreno acciones de retención de tierra para poder volver a plantar ahí algún árbol. De momento habrá que esperar un año más para que de manera natural se regenere esta zona, al margen de las acciones que nosotros como gobierno municipal estemos realizando. Ya en este momento se están realizando plantación de árboles, de 80 árboles por parte de servicios públicos municipales, en otra zona como compensación del daño en otra zona del parque, en vista de que en esta, como decimos, pues todavía no podemos intervenir. La idea es llegar a 400 árboles ahí en esa zona del parque, como insistimos, como compensación de este daño. Y bueno, pues también que se aumente la vigilancia por parte de la policía montada. Había muchos árboles que estaban, como decimos, tiznados y que no sabíamos si era nada más que estaban manchados, pues por el hollín del incendio, o si realmente tenían daño. Se estuvo revisando árbol por árbol y fue cuando ya se estuvo detectando, por ejemplo, que la raíz estuviera bien o que estuviera dañada, como es el caso de estos 138 árboles, y que bueno, pues al final se vio que ya es un daño mayor al que teníamos pensado, en un momento en el que todavía estaba incluso el suelo caliente, que no todos los compañeros no podían llegar hasta todas las áreas, pero bueno, toda vez que el suelo se enfrió y que se pudo hacer el diagnóstico, pues estos son los resultados. De momento lo que tenemos que hacer nosotros, lo único que podemos hacer de hecho es las acciones de retención de tierra para que con la lluvia no se deslave más y se quede, los árboles se quedan sin tierra, pero más bien hay que esperar este año para que se pueda regenerar de manera natural, y las acciones, los gastos, digamos, que se van a ser en otras áreas del parque con esta reforestación, pero que pues además sirve también para tener un parque un poco más nutrido de árboles. Con imágenes de Daniel Preciado, para Lobos Cadena 7, Eric Villegas. Antes de ir a la pausa, le quiero comentar que la Procuraduría Capitalina da a conocer que están buscando a un posible segundo cómplice que presuntamente habría participado junto con el padre Francisco Javier en el homicidio del diácono Leonardo Avendaño. En conferencia de prensa, la abogada de la capital, Ernestina Godoy, dio a conocer que gracias a un seguimiento en las cámaras de vigilancia del C5, así como el registro de llamadas y mensajes del celular de la víctima, se determinó que antes de que fuera asesinado Leonardo, la víctima estuvo poco más de 2 horas en casa del posible agresor. Luego se observó en las cámaras cómo se abandonó el cuerpo de Leonardo dentro de su vehículo, y más tarde otra persona en un vehículo diferente pasó por el presunto homicida al lugar de los hechos. Por este evento, el juez de control del Tribunal de Justicia local calificó de legal la detención del padre Francisco Javier, y será hasta el próximo lunes cuando continúe la audiencia. Mientras tanto, va a permanecer en el reclusorio Oriente. Increíble lo que pasó con todo este tema, cuando se presumía había sido algo muy parecido a la muerte de otros jóvenes estudiantes en la Ciudad de México. Vamos en ese momento a la pausa, 2 minutos antes de la hora, y continuamos con más. La información más relevante de Durango, México y el mundo. Lobos Cadena 7. Somos noticia.